Les decíamos en titulares que íbamos a estar hablando con vecinos del barrio El Asentamiento La Fortaleza, en la falda del cerro. Un barrio, un asentamiento que tiene muchos años, que tiene unas condiciones muy precarias, siempre las tuvo. Para que ustedes se den una idea del lugar, los vecinos tenían que recorrer muchas cuadras para conseguir agua potable, porque no tenían agua potable en ese lugar. Eran decenas de familias que estaban allí, asentadas en la falda del cerro, están allí en ese lugar, y tenían condiciones, pero muy, muy precarias. Estamos en contacto telefónico en este momento con Paola Sosa, que es presidenta de la Comisión de Vecinos del Asentamiento. Paola, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis. Bueno, encantado de recibirte. Contanos un poco de esta lucha que han dado junto a la Comisión de Vecinos de este barrio ubicado allí en las alturas del cerro. Contanos un poco las características, porque yo decía en este momento que ustedes carecían de agua potable, sí, pero sí. No era todo lo que carecían de muchas cosas, ¿no? Y en realidad sí, no teníamos alumbrado, la instalación eléctrica es muy precaria, bueno, el terreno en sí es difícil de habitar porque es rocoso y está en una pendiente, se inundan las casas, corre mucha agua. Los vientos son más fuertes acá arriba. El clima varía mucho acá. El frío, el calor, es demasiado. Perdón que no estoy bien de la garganta. Sí. Bueno, no sé qué es esto. El agua, porque vos me decís, la lluvia, el clima es tremendo, uno se lo puede imaginar, pero por ejemplo, cuando el agua corre, trae de todo, por ejemplo, entre otras cosas, cualquier tipo de bichos también. No solo bichos, imagínate que acá tenemos pozos negros, no hay saneamiento acá. Seguro, también. Y se llenan los pozos y bueno, ¿no? Todo eso corre por el medio de las casas, digamos. Bicho, bueno, no sé, lo que se te puede ocurrir que hay, pasa por acá. ¿Qué tipo de bichos? Para ilustrar a la audiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué digo? ¿Comadrejas? Comadrejas, ratas, ratones, arañas gigantes. Bueno, yo de mi casa saqué dos serpientes. De todo, no sé, lo que el bicho que se te imagines, que se te pase por la cabeza, es lo que encontrás acá. Paola, ¿cuántas familias son en total? Acá somos 37 familias. En total. 37 familias. ¿Chiquilines? ¿Hay una idea de cuántos chiquilines hay? Sí, somos 121 personas en total en el asentamiento y 61 chiquilines. 61 niños. Bueno, entre 0 y 17 años. ¿Y fue difícil la organización de los vecinos para poder, porque el cometido de ustedes era mejorar la calidad de vida? Y digamos que finalmente eso se va a poder hacer. Pero la organización de los vecinos, poder entrevistarse con las autoridades y poder hacerle entender a los vecinos toda esa situación que tenía, ¿se podía mejorar? ¿Fue difícil? Vos sabés que no, yo no lo veo, no, para mí no fue difícil, al contrario, fue un día que nos juntamos todos los vecinos, decidimos que teníamos que avanzar, salir de acá, bueno, votamos una comisión, en la cual yo salí presidenta, y nada, de ahí empezamos a hacer notas, y empezar a golpear puertas, como siempre digo, y por el lado correcto, ¿no? Y el protocolo, siempre. Y nada, y así fue, se fue dando hasta que tuvimos la primera reunión en la intendencia con Andrés Pasadores y el equipo de él. Y bueno, ahí arrancó el reloj, que fue el 7 de junio del año pasado. Pero la lucha no empezó el 7 de junio. ¿Cuántos años tiene la lucha que llevan adelante? Este asentamiento tiene 20 años ya. Ajá. 20 años. que estamos nosotros ahora con el tema del ojo ya va a ser un año, pero no, vienen de hace años ya. Bueno, y está, finalmente tienen fecha para un realojo, o por lo menos tienen fecha para... Algo estimado que nos vamos para diciembre de 2020, es seguro. Que ya van a estar realojados, digamos. Vamos a estar realojados, sí. ¿Las 37 familias? Sí, las 37 familias, sí. Perfecto. ¿Cómo? ¿Muy lejos de ahí? Va a ser dentro del cerro, es digamos. Es en la zona, sí, es en la zona, está en la zona. El terreno sigue siendo está en el cerro. Sí, sí, sigue siendo en el cerro, sí. Perfecto. Paola, ¿qué hay un proyecto allí? Porque ustedes están muy cerquita del parador de lo que fue el parador del cerro. ¿Hay algún proyecto que esté por concretarse allí? Y estamos arriba de la mesa, digamos, planteamos un centro cultural y social en el parador del cerro. Bueno, con distintos talleres, capacitaciones, biblioteca, bueno, un montón de cosas y un montón de ideas que hay y que están para plantearse. La idea es hacer un centro cultural y social ahí en el parador. ¿Y el proyecto de quién es? En realidad lo empecé yo con Juan Padilla, que es del ZUNCAP, CNT, y John Ferreira, que es presidente de AIFA, de la Asociación de Jóvenes de Futbolistas Amateurs. Empezamos con ellos y cada uno tenía un contacto diferente y bueno, nos juntamos, armamos un proyecto y después los distintos contactos le gustó la idea y eso, y vamos a ponerlo sobre la mesa esta semana en la intendencia. ¿Está avanzando entonces en forma positiva, digamos? Sí. La idea es ya tener el plan armado para cuando nos vayamos nosotros, ¿no? Primero nos vamos nosotros, después arrancamos con el tema parado para arreglarlo y todo lo que lleva las instalaciones, ¿no? Perfecto. Bien, Paola, bueno, te agradezco mucho por este tiempo y vamos a mantener el contacto porque estás trabajando mucho también con el tema en comisión de asentamientos, ¿no? Sí, lo tengo, Jimena Urta, lo tengo muy presente. Ah, bueno. Sí. Perfecto, entonces vamos a mantener el contacto, Paola. Bárbaro, muchas gracias, José Luis. Bueno, a vos, hasta luego. Chao.